El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Buenas tardes. Si ya de por sí ser mujer en esta sociedad capitalista y patriarcal en la que vivimos representa un grave peligro y daño en la salud física, emocional y sexual, agreguémosle a esto una orientación sexual distinta a la dominante. Agreguémosle que una mujer no sueña con ser reina de belleza ni casarse de blanco en manos de un hombre e ir a Dubái en una luna de miel durante una semana para regresar a vivir toda una vida de roles de género estigmatizados e impuestos. Hablemos hoy de la lesbofobia. El rechazo, odio, discriminación y violación de los derechos humanos de las mujeres que no son heterosexuales. Y para eso nos acompaña Beatriz, joven universitaria, activista lencha feminista, metida en un closet de cristal y tuitera. Hola, ¿qué tal? Gracias. La lesbofobia comienza desde que descubres que no eres heterosexual. Primero, piensas que hay algo mal en ti. Lo has interiorizado al crecer en una sociedad machista y homofóbica. Y por si acaso empezabas a resolver ese conflicto a través de la autoaceptación, nunca falta la comedida parentela que haga comentarios horribles frente a ti sobre el tema. Mira nada más, qué asco, están enfermos y otras linduras. Llega un punto en el que las tías, primas y demás parentela preguntan cada reunión familiar. ¿Y ya tienes novio? Su insistencia llega a ser abrumadora. Ganas no faltan de contestarles que no, pero que lo pasas sensacional con tus novias. Pero de pronto te vienen algunas historias terroríficas sobre otras chicas que salieron del closet, anécdotas que van desde el casi siempre inevitable drama de ¿por qué nos haces esto? Hasta historias horribles de secuestros y violaciones para corregirlas. Porque claro, seguro lo que te hace falta es que un hombre te viole para que te convierta en heterosexual. Y no se diga a la hora de salir con la novia y expresar afecto en público. Nunca falta la señora ofendida que no quiere que sus chamacos vean que la diversidad existe y que además considera de mal gusto que expreses tu afecto públicamente. Tampoco falta el macho patán que irrumpa la tranquilidad del abrazo o beso para acosar y alardear de su ignorancia y machismo. Yo las hago mujeres de verdad. O sea, no somos plenamente mujeres por ser lesbianas y necesitamos que un hombre nos enseñe, nos convierta en mujeres. Es patético y terriblemente común. Por último, está la lesbofobia interiorizada, esa que te hace pensar que te has buscado ser agredida por osar expresar tu preferencia en público. También encuentras que hay todo un universo paralelo que reproduce los mismos roles que los heterosexuales. Relaciones de pareja donde una domina o controla a la otra, incluso llegando a la violencia física. Con cierto desprecio por las actitudes demasiado femeninas que son asociadas a falta de inteligencia o de capacidad. Básicamente, es misoginia añadida a la condición de no heterosexualidad. ¿Qué acaso ser mujer es solamente ser mujer heterosexual? Gracias, Beatriz, por acompañarnos. Dudas, comentarios, échate tu cápsula @yahoo.com.mx. Yo soy Freddy. Gracias. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud.